oscuridad y muerte. Cada vez que intenten alejarme del papel que debo hacer, cada vez que vea como que todas las puertas se cerrarán, cada vez que por hablar de ti me causen mal y humillación, no temeré, pues tú me has prometido estar aquí. Nada podrá apartarme de servirte, solo a ti. Tú no puedes ver.